siempre para endemoniar, con las orejas curtidas y no se quiere bañar. La mujer que no se peina siempre para endemoniar, con las orejas curtidas y no se quiere bañar. Y el marido que no la mira y le quiere reclamar, el marido que no le mira y le quiere reclamar, pero que le va a mirar si para sucia y ripia, pero que le va a mirar si para sucia y ripia. Con el traje sucio y con la pata pelada, con tu callo en los sostenes y la ceja repita. Para con el traje sucio y la pata bien pelada, con tu callo en los sostenes y la ceja repita. Por la tarde usted la ve visitando a la vecina. Por la tarde usted la ve visitando a la vecina. Con el pelo bien parado, como cola de gallina, con el pelo bien parado.